11 minutos los que nos separan de las 5 de la tarde y vamos a hablar con Carlos Heller, diputado nacional de Unión por la Patria, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. ¿Cómo estás, Carlos? Acá Maxi Sari te saluda. ¿Cómo te va, Maxi? ¿Qué decís? Muy bien. Mil temas tenemos, ¿no? Digo, porque finalmente la agenda legislativa se activó mucho en este último tramo. Bueno, sí, porque había cosas que hace tiempo que estaban esperando y además porque hay un montón de iniciativas del Poder Ejecutivo que tomó un conjunto de medidas, de corto plazo, para llamarlo de alguna manera, para contrarrestar el efecto de la devaluación sobre los ingresos de los sectores, de menos recursos, para decirlo de una manera más general posible, y al mismo tiempo, tratando de que cada una de esas cosas no sea una medida transitoria, sino que se convierta en permanente. Entonces, rebaja del impuesto a las ganancias y proyecto de ley que lo hace valedero para adelante, hasta que otra ley lo modifique. Devolución de IVA para la base de la pirámide, los que ganan menos de 700 mil pesos. ¿Eso se empezó a tratar hoy o es mañana? No, eso ya se hoy. Ya se dictaminó hoy. Bien. Ya se dictaminó hoy. Digo. Y además tenemos el tema de alquileres que vuelve al Congreso. El tema de alquileres vuelve. Claro, se había dado media sanción en diputados, se modificó en el Senado y hoy volvió y vuelve a comisión y hoy volvimos a dictaminar. Y bueno, y tendrá que ir a una próxima sesión donde en definitiva veremos qué se resuelve. Uh-huh. Bueno, la verdad, insisto, es una agenda, insisto, muy muy nutrida. ¿Va a haber otros proyectos de acá hasta fin de año? ¿Qué más queda en el tintero? Bueno, hay muchísimas cosas. Tenemos pendiente de tratar, por ejemplo, la exteriorización de ahorro argentino, una cuestión de gran importancia. Tenemos para tratar el proyecto vinculado a la aplicación del impuesto a las grandes empresas en el marco de esta recomendación de la OCDE vinculado a que las grandes empresas tengan una tributación mínima del 15% sobre sus ganancias. Hay muchas cosas para tratar que tendrían... Bueno, tenemos para tratar el presupuesto, nada menos. Y tenemos para tratar dentro del presupuesto la propuesta que el Ejecutivo nos hace de analizar en esa separata una cantidad de gastos impositivos o de subsidios que podrían ser reanalizados y que podrían tener implicancia en el resultado fiscal final. Uh-huh. Obviamente todo esto le da también volumen a la campaña. Digo, ¿crees que empuja votos? ¿Crees que la gente lo ve como positivo? Habría que preguntarle a la gente, pero yo estoy convencido que son todas medidas que benefician a la gente. Y en ese sentido yo creo que cuando a la gente se toman medidas, se resuelven cosas que le mejora la situación, ¿por qué la gente no va a estar satisfecha? A ver, te lo voy a decir al revés. Cuando se presentaron algunas de estas cuestiones, nos dijeron que eran medidas electoralistas. Y entonces yo, en mi intervención, cuando se debatió en el recinto el tema de impuesto a las ganancias, dije, bueno, ¿pero qué quiere decir electoralista? ¿Quiere decir que son buenas para la gente? Bienvenidas. Porque, y además, no son electoralistas, porque a cada una de las medidas de corto plazo se le mandó un proyecto de ley para que sea permanente. Bueno, pero ganancias era un reclamo de Sergio Massa, creo que tiene más de 10 años y se trata recién ahora, ¿no? No, porque hubo un montón de medidas en el medio donde se fueron eliminando subiendo los pisos y que fueron corrigiendo la cantidad de gente que lo pagaba. Eso ha tenido fluctuaciones desde un mínimo del orden del 10% que dejó Cristina a una cifra que más que se duplicó que dejó Macri y a otra vez a volver al 10% que se había hecho en esta gestión y ahora prácticamente se lo baja a menos del 1. Carlos, ¿cómo crees que afecta todo lo que ha sucedido en la última semana, el chocolate gate, lo del Banco Nación, lo de Insaurralde, ¿crees que termine restándole votos a Unión por la Patria? Mira, yo no soy un experto en hacer ese tipo de análisis. Mm. Lo que te diría es que el problema es que, primero, lo que estamos hablando de Insaurralde está claro que es un tema de una conducta individual que fue, desde el punto de vista político, rápidamente cancelado porque, por un lado, inmediatamente dejó de ser jefe de gabinete en la provincia de Buenos Aires y al día siguiente dejó de ser candidato en Loma de Zamora. Mm. Y si tiene alguna implicancia judicial su conducta, es un tema que tiene que manejarlo la justicia, que no es un tema que tendría por qué ser manejado de la política. Mm. Ahora, la manera en que todos estos temas se tratan son bastante dispares. Por ejemplo, yo lo veía hoy a Milman en la Comisión de Presupuestos sentado tranquilamente, formando parte del debate. Mm. Y nadie decía nada. Y tiene una acusación de haber tenido complicidad de alguna manera en el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación. Mm. Y uno ve que hay un señor que está viviendo en el Uruguay hace no sé cuánto tiempo, que tiene graves denuncias respecto de delitos muy graves y no se hace nada al respecto. No estoy diciendo que esto hace que no sea importante lo que vos me dijiste. Estoy diciendo que el tratamiento que se le da en la instalación de las cosas y de cómo a veces sorprende cómo aparecen ciertas denuncias que se corresponden demasiado bien con los tiempos electorales. Qué sé yo, a mí me llama la atención, por ejemplo, el fallo de la jueza norteamericana respecto de YPF, ¿no? Que surge en este momento. Más allá de que además después está todo... Pero vos decís que alguien puede manejar los tiempos, o sea, si alguien puede manejar los tiempos en la justicia de Nueva York, que nos evite pagar 16.000 millones por un error. Espera. Primero que todavía lo que si hay que pagar o no está por verse. Pero vos me lo trajiste. Hay varias cuestiones ahí a discutir. Carlos. Claro, hay un fallo de primera instancia que tiene todavía dos instancias mínimas para recorrer y una tercera muy de fondo que está planteada en las objeciones que hace la parte argentina, que es la competencia de esos tribunales de Nueva York para expedirse en un conflicto que es un conflicto local, porque no se entiende por qué, porque no estamos hablando de un bono emitido bajo ley extranjera, estamos hablando de una venta de acciones de una empresa argentina que no sé por qué un tribunal de Nueva York tiene jurisdicción para fallar. Así que yo tampoco descarto que si todas esas apelaciones fueran infructuosas, finalmente la Argentina recurra a alguna instancia internacional, porque porque la plata no la tenemos para pagar. No, pero nosotros no somos un Estado asociado. Somos un país soberano, con leyes propias, con sistema jurídico propio, y no parece que fuera razonable. Ahora, en una frase, ¿estuvo bien hecha aquella expropiación, el haber tomado YPF de esa manera? Porque claramente nos generó un juicio. Y había quienes lo advertían en ese momento. Pero que nos haya generado un juicio, Maxi, no quiere decir que estuvo mal hecha. Yo te diría, mira, esto es como cuando hablamos del tema del Fondo Monetario. Vos tenés dos discusiones. Una, si se negoció la renegociación de la mejor manera. Pero el tema de fondo está en el origen, que nunca tuvimos que haber tomado la deuda. Entonces no hubiéramos tenido la segunda discusión. Si hubiéramos actuado como correspondía, si no hubiera el gobierno de Macri hecho las cosas que hizo, primero con el carry trade, porque la memoria se nos va, pero aquí hubo un fenómeno que fue toda la bicicleta financiera y luego cuando los bicicleteros se la quisieron llevar, se recurrió a ese endeudamiento con el fondo para darle la plata para que se la lleve. Allí está el pecado original. Después se viene la pelea para ver cómo se resuelve y demás. Con el caso YPF, yo te diría, mira, YPF nunca tuvo que haber sido privatizada, porque son sectores estratégicos que un país tiene, y el pecado original, nadie dice eso, se habla poco, pero está en haberlo alguna vez privatizado. Nunca, y eso nos lleva a los 90 y a toda la política de privatizaciones, y eso nos lleva a todo lo que empezó con la dictadura y a todo lo que se llevó a la Argentina por delante, con los planteos de que teníamos que abrir nuestra economía, que teníamos que eliminar el sector estatal, que todo lo que deba ser público será privatizado, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. La última y bien complicada de responder, bien, bien complicada, ¿que siga Riquelme así como venimos o que vuelva el macrismo Boca? No tiene dificultad la respuesta. El peor Riquelme es preferible a cualquier alternativa que represente la vuelta del macrismo. Pero además, yo creo, el fútbol es muy ingrato y los resultados son juegan malas pasadas. Pero yo creo que hay una muy buena gestión. Y te voy a decir una cosa. Si vos mirás la cantidad de, por ejemplo, jugadores que Boca ha sacado en el último tiempo, habla de un trabajo estratégico que no existía en otros tiempos en el club. Boca ha sido históricamente un club básicamente comprador. Y hoy nuestros principales jugadores son Barco, Medina, Varela, que se vendió hace poquito. Es decir, un montón de chicos que aparecen y que muestran que hay un trabajo de fondo que va a ir dando cada vez mejores resultados en la medida que tenga continuidad. Ahora, después está lo que yo vuelvo a decir, el fútbol. Yo he visto insultar a ídolos nuestros y de otros clubes, ¿no? Es decir, yo me acuerdo, a Bochini lo insultaron en Independiente cuando fue técnico y no le fue bien. Y no te digo nada de lo que era Pasarela en River. Y fíjate que fue tan ídolo que terminó presidente y mirá cómo terminó después. La vez, está bien. Hay todo lo que teníamos que recordar, está muy bien, Carlos. Te mando un abrazo grande, placer hablar con vos siempre, ¿eh? Chau, que les vaya bien.